Bueno, sí, nosotros veníamos en conversaciones con la Federación Empresaria y Gastronómica de la República Argentina y en su sede en La Plata, que tiene a cargo a toda la zona incluido nuestro municipio. Y a pedido un poco también conversando con los empresarios gastronómicos y hoteleros, y nosotros veníamos haciendo distintos trabajos fundamentalmente de protocolos, de armado de protocolos de hotelería y gastronomía. En ese sentido, lo que logramos es la confirmación de una firma de un convenio entre el municipio y esta asociación empresarial para el dictado de cursos de manipulación de alimentos y cursos de manejo y aplicación de protocolos COVID. En este sentido, a nosotros nos parece muy importante porque más allá de que van a ser capacitaciones virtuales, que eso nos da cierta, digamos, ductilidad para el manejo de las charlas, vamos a contar con muy buenos profesionales que van a llevar adelante todos los módulos de capacitación con digamos, los empresarios, los dueños de restaurantes, los empleados, que van a tener que participar de manera obligatoria para poder completar, digamos, todo este proceso que venimos haciendo ya desde que ha comenzado la cuarentena. A nosotros nos parece muy importante como municipio poder acercar estas herramientas que les permiten, digamos, ajustar, hacer mejoras, si bien los restaurantes vienen haciendo aplicación de protocolos, siempre viene bien poder capacitarse en este sentido. Las capacitaciones son totalmente gratuitas y en breve ya vamos a tener la plantilla total con los docentes y con la cantidad de tiempo que nos va a llevar el desarrollo de estas capacitaciones. ¿Y quiénes pueden acceder y cuándo podrían acceder a estas capacitaciones? Bueno, en principio se tienen que inscribir en nuestra área de turismo o llamándonos al 431-009 o acercándose a San Martín 497. Lo único que necesitan es corroborar que están trabajando en algún restaurante o bar de nuestra ciudad o del distrito, ¿no? Y pueden participar desde cocineros, mozos, camareras, hasta los propietarios de los restaurantes. Nos parece muy importante en este momento, particularmente porque nosotros justamente lo veníamos trabajando para que pueda ser a medida que se iba haciendo la apertura de los restaurantes. Así que este es un momento propicio para llevarlo a cabo. No son extensas las capacitaciones, en 2 semanas se terminan, son rápidas de desarrollar, pero bueno, toda esta semana y la que viene nosotros vamos a estar inscribiendo a los participantes. Así ¿Y que, tienen fecha de inicio? bueno, ya está firmado el convenio, esto es reciente, con lo cual tenemos que solamente coordinar con la federación, con la asociación, para poder poner fecha de inicio y eso seguramente lo vamos a acordar inclusive con los propietarios de los restaurantes para que puedan realizarlo como queremos, ¿Y ¿no? tienen cupo límites? Bueno, hasta ahora nosotros queremos que llegar a todos los restaurantes de Cañuelas que están abiertos. No tenemos cupo, pero bueno, seguramente porque generalmente las plataformas virtuales tienen un límite. Pero bueno, si se requiere hacer una nueva, buscaremos la manera para llevarlo adelante. ¿Se lo va a pedir esto a los restaurantes y demás que sea de manera obligatoria? Claro que sí, porque nuestra idea es que sobre el tema de la aplicación de protocolos todos estén informados y capacitados. Y también se suma manipulación de alimentos, porque justamente es uno de los temas fundamentales que hay que cuidar más que nunca en este momento de pandemia. Y en este momento, digamos, que es obligatorio, ¿van a tener un plazo determinado para que todos los trabajadores puedan acceder al curso? ¿O eso se va a ir viendo bien cómo va Sí, el curso precisamente? nosotros estamos abiertos a acercar herramientas a nuestros vecinos, a nuestros propietarios y a los trabajadores y trabajadoras para que de alguna manera todos tengan la misma posibilidad de acceder a esta información. No requieren que sean asociados a ninguna asociación o federación, simplemente estar trabajando en el distrito de Cañuelas. ¿Y están planeando también agregar más capacitaciones de ese tipo? Bueno, nosotros venimos trabajando con los protocolos para hotelería, para gastronomía, para espacios rurales, porque estamos preparando el regreso. Por ahora no puede haber atención al turista, pero sí estamos trabajando en ello, tanto en la confección como también en la búsqueda de capacitaciones. Así que seguramente con la federación ya este es un inicio. Nosotros ya hemos hecho otras actividades en algún otro momento con FEGRA. Seguramente están totalmente predispuestos a trabajar en Cañuelas para acercar estas capacitaciones. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar? Simplemente que mensaje para los dueños de los restaurantes que puedan acercarse, anotar a sus empleados aquí a San Martín 497, esquina Lara, o que se comuniquen por teléfono al 431-009, de lunes a viernes, de 8 a 14.